¿Se ha puesto usted a pensar a qué nos ha llevado esta flamante vida moderna totalmente tecnificada? Bueno, por un lado nos ha llevado a vivir una vida muy sedentaria. Después de 8 horas de estar acostados, nos levantamos, nos bañamos, nos desayunamos y nos apresuramos a ir al trabajo, la escuela o la universidad. Montamos el carro o el transporte público y nos sentamos. Llegamos a la escuela o el trabajo y allí pasamos mínimo 6 u 8 horas sentados en el escritorio. Volvemos a la casa a comer y ¿qué hacemos? Pues nos sentamos a comer. Luego hay que descansar de lo ajetreado de la escuela. ¿Pero cómo? Bueno, pues nos sentamos a ver la televisión. Más tarde hay que hacer las tareas. Y claro está, nos sentamos. ¿Y ahora qué? Bueno, pues a dormir. Ya hemos trabajado bastante, ¿pero cómo? Pues acostados, ¿de qué otra forma? Y así pasamos la vida sentados y descansando y rodeados de tantos artefactos electrónicos que se supone no deberían de cansarnos. Y así pasamos la vida más sedentaria que jamás nos hayamos imaginado. Mi amigo, mi amiga, yo le aconsejo que hoy haga un alto en su vida sedentaria. Camine hasta el supermercado, quédese a 2 o 3 esquinas del trabajo a la universidad y camine un poco, suba las escaleras, haga algo, porque con esta vida tan sedentaria que llevamos, vamos a enfermar muy temprano en la vida. Gracias por acompañarme. Te habló Miqueas Fortunato. Si Dios lo permite, nos encontraremos en otra ocasión.